Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quanti bi offerimus in memoriam passionis et resurrectionis et transcendere Jesu Christi in Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorunt, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedit in celis, quod in memoria animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesrum sacrificium acceptabile fiat apud eum Pater omnipotente. Suscipiant Dominum sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine sui, ad ut reconnoscere totusque ecclesiae sue sante. Amen. Purifica nos, misericordus Deus, ut ecclesia tua preces, quae tibi gratis sunt, pia munera deferentes, fien expiatis mentibus gratiores, per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te cum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, surus in corda, avemus ad Dominum, credas agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et quum es salutare, nos sibi semper, et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens et eterna Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes extremum potestates, ceciorunque virtutis, a beata Serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces ut admitte iubia strepitamur, supplice confessione indicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, Penis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplicesur rogamus et petimus, ut acceptavias et benedicas, et che dona, et che munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, erere degneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, e Benedetto XVI, et Assisi nostro, et omnibus orthodoxis atque Cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fidis cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, per espe salutis et incomodates sue, tibi qui redom poda sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices in Dei, te Domine nostri Jesu Christi, sed et viaturum apostolorum martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Guni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium Santorum tuorum, coro meritis y perecibus e concedas, ut in omnibus protecciones tuem unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblazione in sebedutis in nostre, sed cunte familie tue quosumus in Domine, placato sacipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af eterna da nazione noseripi, et in electorum turum jubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia ante lettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrin suo omnipotente, divi gratias sagens benedixi, fredit, te dicu discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes, hoc es in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Unde est memores Domine no servitue, sed ples tua santa, Iussi Christi fili tui, in Domini nostri, tam viate passionis, nec no, et at infiris resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che popixue ac serenobul torres picile digneris, et accetta vere sicut accetta vere dignatus es munera puriti justiabel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, escoltivi otli sumus sacerdus suus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tue, ut colco e sacraltaris participationis sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus, omnia benedicione in celestias gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, tuas deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, il demudito de miseratione in tuorum esperantibus, parten aliquam sotatunae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortio non estimator meriti, sed venia quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas,